Y aquí de una u otra manera apoyaron para hacer posible este diplomado de actualización periodística. Quiero hacerles llegar mi más profundo agradecimiento por la confianza depositada en el Centro Federado de Periodistas de Sullana, que me honra el presidente. Cuando fuimos juramentados, la directiva había ofrecido al iniciar nuestro periodo de gestión. Nosotros hablamos de capacitación de los colegas periodistas, no hablamos de colegas federados, sino de colegas periodistas y gente que realmente hace comunicación. Nuestro objetivo ha sido, es y será mejorar el nivel del periodismo sullanero, contribuyendo con un granito de arena. Sabemos que esto no lo es todo, ni de la noche a la mañana con un programa, bueno, de repente vamos a aprender todo, ¿no? Pero yo creo que es el punto de inicio para que nosotros podamos hacer nuestro mejor trabajo. Sabemos que no lograremos en un 100%, ¿no?, este cambio de los aprendizajes, pero quedo satisfecha sabiendo que se hizo algo y que no nos quedamos con los brazos cruzados. Yo creo que es lo más importante, empezar a hacer algo en el periodismo. Quiero resaltar el apoyo que nos brindó desde un inicio cuando le propusimos hacer este evento de capacitación al doctor Marco Rumiche, porque desde el primer momento nos dijo sí, convoca y tienes todo mi apoyo, me dijo el doctor Marco Rumiche. Por supuesto que como en todo se presentan dificultades, pero estuvimos ahí, no nos amilanamos hasta conseguir ceder pues esta capacitación. Quiero agradecer también, no está presente el licenciado Carlos Aldarriaga, y está invitado también porque también nos apoyó con un valle institucional que yo estamos viendo, y también el licenciado Abel Espinosa, tampoco puede estar presente porque sus múltiples ocupaciones nos han pedido disculpas, pero desde ya nosotros queremos reconocerle también el apoyo que se nos brindó para que se realicen las inscripciones y demás. Bueno, no me queda más que darle las gracias por esta confianza que ustedes, amigos participantes de este evento, nos han brindado al Centro Federado de Periodistas de Sullana. Deseamos que esto sea el inicio de una serie de capacitaciones que vamos a tener. Ese es nuestro objetivo y ojalá que nos acompañen también. Feliz Día del Periodista, por favor. Gracias.